más de 25 años. Que alguien me lo explique, si este tío es un vago. La monarquía es una mentira, llena de lujo y flores. Se compran yates con el dinero los españoles. Oh, Juanca, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía, nada puedo decir. Ley de extranjería para la reina Sofía. Ella no pasa hambre porque entró por la puerta grande. Ley de extranjería para la reina Sofía, que se pone ciega de zarzuela a nuestra costa cada día. Lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía y nada puedo decir. Cada día los telediarios dicen que manda el dinero. Cada día los telediarios dicen que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Oh, banca, vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca 104.5 de la FM. En tu día. Radio Libre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 y también en el 96.6 de la FM. Hoy esta última edición de la temporada 2010-2011 de Chanquete ha muerto. Paloma, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Muy ¿estás listón? Sí, bueno, es un poco como una temporada más. Es raro uno. Ya. Además, es que es lo que siempre sentimos siempre durante estas fechas, ¿no? Es aquello de no haber avanzado demasiado, es lo que siempre decimos. Sí que nos repetimos más que el ajo, pero precisamente por eso no avanzamos. Es como un bucle, ¿no? Exactamente, es un centrifugado hacia la nada. Sí, estamos en una especie como de bucle espacio-tiempo, en plan Día de la Marmota, pero Día de Chanquete, ¿no? Una cosa como verdaderamente enferma. Pero bueno, acabamos sí. Una temporada contentos y felices, porque joder, en esta temporada han pasado muchas cosas, Paloma. Sí, hemos hecho cosas. La verdad es que os debemos a la audiencia, si es que existe y estáis ahí al otro lado, os debemos bastantes cosas. Porque os hemos prometido retransmitir, por ejemplo, los combates de los cuales fuimos partícipes. Sí, que retransmitimos desde Vimos cómo se justiaba desde Cornellá, que por cierto, me han dicho que me van a pasar pronto, pero como siempre son promesas que ¿Quién bueno, sabe? Pasa que con Cornellá y normalmente con todas las cosas que hacemos en La Forsa, nos lo pasamos muy bien. Son hermanados del programa y hermanadas del programa, pero tenemos un problema técnico con la logística. Sí, sí, nunca llegan las cosas también, que hacemos allí. Es como si viviéramos en una mentira. La gente no lo sabe. Es como somos también, Pedro y el Lobo. O también podríamos reponer, como prometimos la semana pasada, la intervención que hicimos en Radio La Mina, en el programa de Monchito Rock. También. Que nos pasamos muy bien, debemos decir. Quizá lo colguemos en nuestro propio podcast, quizá lo pasemos si se da la oportunidad. Lo que pasa es que este programa, esta última edición, la queríamos hacer especial. La queríamos hacer realmente dedicada y ¿por qué no decirlo? Semi-monotemática. También quiero que sepáis que, al igual que la semana pasada Paloma hizo el experimento de sentarse en la mesa en la última parte del programa, hoy se va a volver a repetir el ejercicio. Lo digo para los curiosos y los curiosas que estén ahí expectantes. A ver qué es lo que ha de pasar con este tema. Va a pasar. Paloma va a estar justamente en el lugar donde yo me siento. Y veremos si esta semana también te comportas de una manera tiránica, de manera automática. Y subyacente. Voy a estar yo en los mandos, por fin, voy a notar el poder. No, sí, sí. Se acabó ese rollo de poner siempre la música que tú quieres y no, ahora me toca a mí. Claro, la mesa es un poco como el anillo único, ya te digo que tiene este rollo como muy embaucador. Dos Gollums. Sí, además nosotros somos tan Gollums, ya fisionómicamente, ya lo llevamos tanto dentro. Bueno, este programa en principio debería haber sido de otra manera, pero como somos unas personas dadas a nuestra función de periodistas amateurs, neófitos, donde los haya... Debería haber sido guatequero, ya prometimos la semana pasada, como intentamos hacer como siempre nuestro especial veraniego guatequero, como final de programa, como final de temporada. Pero no va a poder ser. Porque no va a poder ser por diversas razones. Han pasado cosas que nosotros, no se pueden obviar. Nosotros no podemos dejar pasar por alto según qué cosas que han pasado en estos días, en estos días aciagos que nos circundan, en este verano especialmente caluroso, tormentoso, que no, las cosas claras, bien, bien no las tiene, ¿no? Supongo que no hace falta que os cuente lo que pasó el viernes pasado en Noruega. Como somos unos amarillos de mierda, vamos a hacer un pequeño resumen, porque me encanta. O sea, estamos esperando toda la semana para decir Chanquete de los Fiordos. Chanquete de los Fiordos, es exclusive. Estuvimos ahí tú y yo haciendo fotos, preguntando a la peña. No, de hecho lo que estábamos haciendo era cascarnos la detrás de un matorral mirando a las socialistas y a los socialistas bañándose en los laguitos estos helados de los fiordos. Y claro, de repente vemos a un tipo rubio que empieza a disparar a troche y moche, con un estilazo. Detenido el viernes, después de la explosión de una bomba y el tiroteo que murieron al menos 92 personas, al final han sido 73, el presunto autor de los hechos fue presentado por los investigadores como un noruego nativo de 32 años, Paloma, está en nuestra quinta. Sí. Lo que pasa es que fíjate, no sé si habrás visto las fotos, la cara de tronao. No, la cara de mala persona. Quiero decir que he visto unas fotos de él disfrazado, como que salía, le molaba mucho, como es como un poco como el de padre de familia, el marciano, que se puede disfrazar. No, perdona, no es padre de familia, es padre Madinusa y es Roger, gran personaje que le encanta ponerse pelucas. Pues sería un poco eso. Me gusta mucho cuando Roger se viste de Rashid, que es semental saudí. Por cierto, Roger, un personaje que me subleva. Bueno, 32 años de nuestra quinta y sin antecedentes penales, aquí le ganamos. Pero bueno, según la prensa, se trata de Anders Breivik. Breivik Dance, en plan, electro, assassin, extrema derecha, yo, representa, y haciendo el molinillo, ¿no? Sí, con una AK-47. Representa el asesinato de Machas. Pero continúa, por favor. Un joven de cabello rubio. ¿Cómo no? Un mozalbete, un querubín. Según la foto publicada en su perfil de la red social Facebook, una información que la policía se rehúsa a confirmar por el momento. Que me está, que luego ya está sí que ha sido, extraída sí. tarde, evidentemente ya está extraída del día, ahora ya está más que requete confirmado. Y además hemos descubierto que el tipo es como una especie de templario del siglo XXI. El tío le gustaba mucho el tema de disfrazarse, en plan muy taxi driver, tío muy rubiete y tal. Pero no sé si te habrás enterado, Paloma, que ahora ha cambiado la declaración. Primero declaró que actuó solo. Y luego declaró que actuó con una red organizada detrás. Incluso llegó a decir dos redes organizadas detrás. No, amigos. Sí. Dos. Amigos, no lo haría si este no fuera el último programa de la temporada, este chanquete especial. Pero como me debo a la audiencia, Paloma, como nos debemos a nuestra labor de periodistas. Que somos. Claro, creo que... ¿Por qué son 4 años o 5 de carrera? Nosotros llevamos 16 años aquí. A tomar por el... A tomar si por el... A ver, si contamos las horas, nos hemos sacado 2 carreras ya. A tomar por el Ohio, ¿me entiendes? Es decir, no, sí, no, no. Tendríamos que convalidar nuestras horas por una carretita. Claro, por una carrera periodismo. O una carreta. Un carromato. Sí, un carromato sería lo carrera o carromato, sí, nos gusta mucho. Pero nosotros hemos venido aquí a decir la verdad, porque estamos muy hartos que tanto en los medios de masas como en los medios alternativos no se diga la verdad. Nosotros, Chanquete, tenemos la verdad y sabemos qué ha pasado realmente. Sí, sé que tenéis los jodidos pelos de gallina, hermanos y hermanas. Brothers and sisters, venimos a decir la verdad. Sabemos quién está detrás de estos crueles asesinatos de extrema derecha. Lo sabemos y lo hemos sabido desde el principio. Lo que pasa es que nos hemos callado como unas putas. Coger un boli y un papel. O lo que sea. Tatuároslo en la piel, si podéis. O os lo rayéis en el capó del coche. Quien ha cometido los asesinatos ha sido este hombre, este rubito, templario, del siglo XXI, con esta cara de trillado que da bastante miedo y que no te gustaría para nada encontrarte en un callejón oscuro. Pero la verdad, la suprema verdad de todo este asunto es que detrás de los asesinatos y detrás de los atentados en Noruega está el Black Metal. Sí, sí, sí. Lo sí, sabemos. La es música. El Black Metal y el Inner Circle, amigos y amigas. Hemos venido a deciros la verdad y este programa lo va a desvelar. El Black Metal, ese género extremo del metal, donde los chavalotes y chavalotas... Se pintan las caritas. Se pintan las caritas, se van a los fiordos con chalecos de cuero y guitarras Flying V y se ponen a correr haciendo como que tocan, pero no tocan. Yo sé que ahora mismo no, parece que no tengan ni sentido, ni don, ni son, pero ya no lo sabemos, lo sabemos. Y os lo vamos a cerciorar, os lo vamos a cerciorar. Sí. Todo empezó cuando, no en la década de los 80, podríamos decir a finales, había 2 personas que tenían un problema personal. Y además eran compañeros de piso. Sí. Era el cantante de Mayhem y Burzum, que le puso a su nombre, que era el solo, ese mismo nombre. Hay que decir, como... Sí, o sea, mientras aquí teníamos a Mecano, esta peña esta tenía un poco... Tenía, claro. Es decir, eso es lo que pasa cuando tienes un país demasiado desarrollado. No, pero quédate con la copla, que estos 2 personajes que vivían solos en un piso... Es pero que no, compañeros de piso. Es de Vingueran. Es de Vingueran. Es de Vingueran, como los 2 superestrellas del Black Metal. Los 2 iconos enfrentados del Black Metal original. Súper fuerte. Después de que Venom, con su Black Album, es decir, con un álbum que se llama Black Metal, ¿no? El grupo Venom, diera el primer paso hacia lo que sería este género de música extremo basado en el satanismo y el vikingismo. Y en los redobles de tambor y el llevar unas pintas bastante ridículas. En general, debemos decir que el Black Metal es un género que nos hace muchísima risa, es sí. Un género que nos encanta porque son muy, muy ridículos. En general, son gente muy ridícula que viste de una manera muy estrafalaria y hacen unas posturas muy divertidas ante la cámara. Sí. Labios sangrando, pinchos extremos. No, una cosa verdaderamente impresionante. Luego haremos recomendaciones sobre videoclips que podéis visitar en la web. Claro, son sí. Verdaderamente impresionantes y que son van a ser de vuestro agrado totalmente. Bueno, pues Barbie Kernes. ¿Barbie? No, sí, esta es la gracia. Se llama Barg Bikernes. Pero claro, dicho rápido, es Barbie Kernes, ¿no? O sea, es como una muñeca Barbie con una muñeca de... ¿Cómo nos iba a hacer heavy? ¿Cómo nos iba a hacer heavy? Claro, es que como es... Claro, o sea, Barg Bikernes. Y el cantante de Mayhem, del cual ahora no recuerdo el nombre, pues eran compañeros de piso. O sea, es decir, compartían ahí cesta de ropa sucia... Se hacían ahí los arroces, sus cositas, de leche. Contemplaban juntos la aurora boreal y vivían juntos ese invierno tan duro de Noruega. Pues bueno, resulta ser que empezaron a haber piques respecto al liderazgo de este gran movimiento llamado Black Metal. ¿Qué pasa? Mayhem empezó a tirar pestes sobre Burzum, eso es lo que cuenta la leyenda, y Burzum decidió pegarle 21 puñaladas. Esperándolo en casa. Sí. Lo esperó en casa. Sí. Hola... I'm coming. ¿Qué andas diciendo por ahí, amigo? ¿Qué dices? ¿Qué me han dicho? ¿Qué vas diciendo por ahí de mí? Y de repente, 21 puñaladas con un cuchillo de cocina. Perfecto, claro. Claro, es decir, nació el mito. Aparece el mito. Resulta que a Barbie Kernes lo meten en la prisión, al tipo no le importa 2 narices, y ha salido hace poco, precisamente. Barbie Kernes, también conocido como Burzum, ha hecho declaraciones de la siguiente guisa. Me hubiese encantado inventarme esta frase porque es muy buena, pero desgraciadamente simplemente la cito de manera textual. Es de Barbie Kernes, no mía. El Black Metal ha de eludir la palabra metal de su significado y de su acepción, ya que el metal viene del rock. Y el rock deriva de los negros. Por tanto, no es puro. No es puro noruegan. Black Vikingo. Claro, no es true. Porque ellos lo que buscan es ser muy truce. Muy vikingo. Hay que ser truce, hay que ser verdaderos, hay que ser true. True Noruegan Black Metal. Entonces, este tipo, que como podéis comprobar por estas acepciones y por lo que hizo con su divertido compañero de piso, Mayhem, pues el tío está muy bien de la cabeza y además en ningún momento ha negado sus extremas ideas, que derivan desde el antisemitismo hasta el más puro racismo delirante y supremacía aria. En fin. Pero todo muy pintado vikingo, ¿eh? Claro, todo esto con un toque muy vikingo. Rollo Thor. No, claro, sí. con mazas medievales, moviditas chungas, con anticristos. Quemando iglesias, si pudieran. Los tíos estos quemaban iglesias. Entonces, de repente, claro, yo veo una asociación directa con el black metal. ¿Qué ha pasado? Se estaba luchando contra el multiculturalismo, tío. El black metal, últimamente, se está convirtiendo en una moda para pijos de Barcelona. Ah, ¿sí o no? ¿Se ponen caritas pintadas? ¿Dónde van? ¿Hay caritas black metal? No, pero se está convirtiendo en algo como cool. Y, según dijo la Gaceta, que eso es un dato muy relevante que quiero decir, porque claro, la Gaceta, ya sabéis, esta escisión travesti de Intereconomía, la Gaceta tiene como fijación meterse con Zapatero siempre que pueda. Y entonces, ya lo pillo, con que los hijos de Zapatero, las hijas de Zapatero son black metal. No va por casi. Ahí, es aún más retorcido. ¿Más? Aún más retorcido. Según pude leer en la portada de la Gaceta, ya sabéis que yo gusto de leer de vez en cuando la portada de la Gaceta porque me pone bastante a tono, por decirlo de alguna manera fina, leí que en la Gaceta, claro, o sea, comentaban evidentemente esta noticia porque era primera plana y decían como dato más relevante que en el tratado de más de 1500 páginas que este hombre, este noruego de apellido impronunciable hizo un tratado de 1500 páginas en contra del multiculturalismo y nombraba, y en este tratado de 1500 páginas nombraba 92 veces a Zapatero. Entonces, la Gaceta, por nombrar a Zapatero, que no quede. Evidentemente, claro, lo que no se dieron cuenta es que al nombrar a Zapatero en este contexto, claro, se hacían un flaco favor. Claro, a su porque ideología. Luego... No sé, claro, hay que nombrar a Zapatero como sea. ¿Cómo metemos en ese tema a Zapatero? Entonces, claro, esto piensa que tiene un proceso yo creo, imaginativo perdona, muy, diga, muy, muy pero profuso. Lo mío de las hijas era mejor, ¿eh? Hombre, lo de las hijas estaba más cantado, ¿eh? Las hijas de Sonsoles y Zapatero, que son metals, tienen, o sea... Vamos, contacto, o sea, directo, conexiones directas ahí ocultas bajo, los fiordos, tío. Una cosa verdaderamente delirante. Tenemos a varios héroes de la semana. Pero pon un tema antes, por favor. Eso es lo que iba a hacer. Pero primero, anunciar que un grupo, esta vez va a ser un grupo, tenemos un especial de héroes de la semana, involuntarios, ¿sabéis? Se juntan, gran sección que estamos haciendo. También que había esa opción, que se juntaran y fueran más. Claro, o sea, héroe o bandada héroe de la semana. Te lo dejo aquí, Paloma, un grupo de diplomáticos van a ser hoy. ¿Sí? Un grupo de diplomáticos noruegos. Jamás lo hubiera pensado. Fíjate tú por dónde, ¿eh? ¿Noruegos también? Noruegos, sí. No, es que todo cuadra en este programa. Hoy te lo has hecho venir muy bien. Has estado estudiando... Madre mía, no te puedo dejar solo. No, tío, es que quiero hacer un programa muy especial, tío. Vas a compartir conmigo una fucking obra maestra, una masterpiece de la radio basura. Vamos a narrar qué pasa con los diplomáticos noruegos justamente detrás de este tema, que va a sonar en homenaje a este hombre que le pegaron 21 puñaladas en su pisito de Noruega para dos personas, amueblado, con parqué. Mayhem, este grupo pionero del black metal, un sonido verdaderamente agradable. Pintas ridículas a más no poder, gente que tiene unas cosas muy extrañas en la cabeza. Mayhem, Freezing Moon, vamos con él. We'll be right back. Podéis comprobar, verdaderamente insoportable, este tema de Mayhem, Freezing Moon, impresionante. Este hombre que murió por la causa de Satanás, de quemar iglesias, del black metal, del Inner Circle. Inner Circle, seguramente detrás de los atentados de Noruega, seguramente el cerebro ideológico de nuestro querido Rubito, que le pegó unos cuantos tiros a esos comunistas de mierda. Sí, sí, bueno, hay que estar al loro porque la derecha se arma por los fiordos y los nortes. No, y además, fíjate que la derecha es mucho de tomarse la justicia por su mano. Esto es lo que ha hecho Charles Bronson con su cine. O fíjate, quizá Charles Bronson, aunque lo parezca, no es noruego. Aunque tiene esa pinta tan noruega, él no es noruego. Pero sí que, en cierta manera, él se toma la justicia por su mano. Y eso es un sentimiento universal. Pero a mí me gusta mucho que lo que me hace mucha gracia es que la sociedad del bienestar, que tanto tanto defendía a esa gente, ¿no? De tanto se llenaban la boca, ¿no? Ahora ha sido jodida, pero desde dentro. Porque no ha sido ni el terrorismo islámico, ni ha sido un montón de punkis españoles liándola allí, ni siquiera tú y yo. ¿Sabes? Ni siquiera los indignados. sí, o nosotros de papa. No, ha sido uno desde dentro. ¿Olé? ¿Olé? No, tú déjame, que son cosas mías. ¿Qué estás haciendo? No lo sé, no sé. Es de tu voz, ¿vale? Sí, no, es que ha saltado la java también. No, pero esto es otra cosa, tú no te descentres. Vale. Bueno, pues el rollete, que se ha jodido la asociación del bienestar desde dentro, desde uno de sus rubietes, se ha vuelto colgado y contra el multiculturalismo ha petado un montón de cositas. Se ha cargado un montón de penita. Bueno, claro. La derecha, ya sabes. Además, me gusta mucho porque vi un articulillo que serían como las fotos del disfrazado y luego serían unas pegatas que tenía y una era como... decirte el campeador, ¿sabes? Que tenía que volver, ¿sabes? Que era como... ¡Ah! Es que me encanta. ¿Sabes? Como defendiendo... No, lo siento mucho porque esto es políticamente muy incorrecto, pero o sea, soy ultra fan de este tipo. No, claro, a mí lo que me hace pensar... Soy ultra fan. Lo que me hace pensar es que si tenía insignias con decir campeador, ¿sabes? Que volviera... Imagínate su casa, joder. Yo creo que eso a un tío de Noruega no se le ocurre por sí solo, ¿sabes? Yo creo que tiene tentáculos en España. Tío, los modernetes que le molan... O sea, todo guay, igual, tío, igual que aquí en España no tenemos ni puta idea de la historia noruega. ¿Qué un noruego va a saber ¿sabes? Por eso, de Cid, mira, por eso yo creo que aquí hay alguien de España que la ha alentado. Las hijas de Zapatero, tío. A ver, no te confundas, es que antes no, de que te no, lo quería no, corregir, no. Las hijas de Zapatero son un poco más góticas. Son más Sisters of Mercy. Es igual, ¿eh? Pero más todos son primos. Claro, Cimox. Son todos primos. Sí, es que al final todos son iguales. Al final todos visten de negro, parece que van de luto, ¿eh? Una cosa muy extraña. Por cierto, ya os digo, lo iré recomendando durante todo el programa, pero es muy importante que si os apetece pegaros unas buenas risas, os pongáis unos cuantos vídeos de black metal, ¿eh? Yo os recomiendo ya, para empezar, vídeos de Immortal, que es posiblemente el grupo más ridículo de proveniente de los fiordos. Es un grupo verdaderamente peripatético que se ponen sombreros de bruja y van paseando por el bosque pegando saltos como monos y con sus guitarras flying y un bebé metiéndose debajo de las piedras musgadas. Una cosa verdaderamente impresionante. Y además, claro, lo más naif del asunto... Es para complementar información, ¿sabes? Claro, es que visualmente tiene mucho el blanco. Sabéis que aquí de Chanquete divierte y educa. Se podría hacer como hasta una tesina. Apuntad boli, papel una y... Una cosilla, ¿no? Y nada. Luego lo contáis en el bar con vuestros colegas. ¿Quieres que veas la noticia? Claro, es que es lo que te iba a comentar. Precisamente este programa... Está tan bien pensado, está tan bien anudado, está tan bien cohesionado. Amigos, vamos aprendiendo. Estábamos hablando de cómo los noruegos estaban, de alguna manera, traficando con sus ideas más allá de sus propias fronteras. Porque si el hombre este ha recibido imágenes del Zig campeador, aquí hay un, ¿cómo te lo diría? Hay una bidireccionalidad, ¿no?, de información. Por tanto, aquí tenemos parte de la respuesta. Los héroes de la semana. Sí. Tienen forma de diplomáticos noruegos. Ya lo vais a entender todo, porque la noticia dice tal que así. Los diplomáticos de Noruega asisten a clases de black metal, el subgénero extremo del heavy metal que se ha convertido en un producto de exportación del país. ¿Por qué? Porque, al igual que los suizos nada más tienen el reloj de cuco, lo único que ha pasado importante en Noruega en los últimos 40 años después de la Segunda Guerra Mundial ha sido el black metal. Vaya. Y el Inner Circle. Y entonces ha dicho, a ver, vamos a mirar. ¿Qué tenemos por aquí que exportar? Neutrógena, no. Las Cloquet, no, tampoco. Pescado ahumado, no. Postales de los fiordos, están muy vistas. Black metal. Black metal. Black metal que tiene mucho tirón entre la juventud del mundo. No, ahí vamos, porque tiene mucho gancho. Ahora lo vais a entender. Ahora lo vais a entender. El rollete este, la audición. Dice glaciares espectaculares, fiordos a tutiplén, auroras boreales, eternas noches de sol. Probablemente estas son algunas de las primeras imágenes que suelen venir a la cabeza cuando uno piensa en Noruega. Eso, y ahora mismo también la matanza de los 73. Exactamente. Bañistas. En los últimos años, sin embargo, cada vez más personas han empezado a interesarse por un aspecto mucho menos bucólico de este país, el black metal. Tanto es así que el Ministerio de Exteriores ha decidido incluir un breve curso especializado en este género musical dentro de la cartera diplomática, con el objetivo de evitar que sus enviados a extranjero hagan el ridículo cuando se les pregunte sobre el tema en sus viajes por el mundo. Porque ya se sabe que en las embajadas sale mucho de música y de claro, black metal. En lo que no vayan a confundir el black metal con lo que acabó haciendo Miles Davis. Que tío se tiró de la trompeta a guitarreo. ¿Ah, sí? Sí. No. Esto es lo que hace la heroína. Oh. La droga mala. Voy a continuar. Dice, también conocido como auténtico black metal noruego... Through, tío, lo que te digo. El through, Noruega sí. Black metal, tío. Hay que ser muy through, tío. Esta corriente es un subgénero extremo del heavy metal, que se caracteriza por sus letras satánicas y anticristianas, la exaltación de la violencia y una estética inspirada en la muerte. Anti-Ravendark. En los años 90, este género vivió su momento álgido en Escandinavia, especialmente en Noruega, donde las principales bandas alcanzaron un alto grado de popularidad, además de verse involucradas en una serie de graves actos criminales y violentos. Lo que comentábamos sobre los que figuran, Burson, sí, exactamente, desde los que figuran asesinatos, suicidios, profanaciones de cementerios y quema de numerosas iglesias. Pero todo esto vestidos de una manera muy ridícula, que es lo que quiero que visualicéis, es muy divertido. Es decir, pero toda esta mierda, o sea, toda esta saga como de despropósitos, todos con chalequitos de cuero, sombreros de bruja, pulseras de pinchos, es la hostia. Botas por encima de la rodilla, una cosa, todo tachuelas. Sí, dice, basta solo con conocer el título de algunas canciones, como Viola a la humanidad con orgullo. De Mayhem, precisamente. O Maleficio de destrucción de Burzum. Ya os hemos dicho que eran los máximos representantes de esta movida. Para hacerse una idea de hasta qué punto la maldad es su principal fuente de inspiración. Pero a pesar de todo esto, el gobierno no solo no ve ningún inconveniente en que sus diplomáticos reciban clases de black metal, sino que lo considera incluso una necesidad. En Italia, Japón o Francia hay gente joven que aprende noruego solo para descifrar las letras. De hecho, este género musical se ha convertido en un producto de exportación, por lo que es importante que los futuros y diplomáticos se interesen por él, explica Steinar Lindberg-Choppet, director general adjunto del Servicio de Formación del Ministerio de Exteriores. Te lo digo, estoy súper mojada, estoy ultra húmeda, solamente de pensar en el diplomático noruego pero con su traje Armani, su corbata, todo ahí, con su maletín y tal, y con la cara pintada en plan satírico. Pasando las diapositivas. Sí, sí. Y aquí es una fiesta que nos pegamos con unas vírgenes a las cuales apuñalamos encima del altar que está justamente detrás del Parlamento. Como pueden observar, hemos sacrificado a más de 14 vírgenes por el bien de nuestro mejor y único movimiento juvenil, el black metal. Maravilloso. Es que el planteamiento no tiene desperdicio ninguno. Todo esto, por favor, ya os lo repito, no me quiero hacer pesado, pero por favor, complementadlo con imágenes. Es que lo entenderéis todo mucho mejor. Bueno, aquí dice que, bueno, ya para acabar, dice que la intención no es ensalzar ni tampoco promover esta tendencia, sino solo conseguir que los futuros representantes de Noruega dominen la cultura de su país, en toda su diversidad. En el ámbito musical, esto se materializa conociendo la historia del romanticismo noruego, de que destacan compositorios, me gusta mucho. Compositores como Edvard Grieg, que no lo conoce ni su madre, pero también sabiendo sobre la evolución del black metal. Bueno, ya tenéis que saber que una primera tanda de 30 alumnos, o sea que ya hay 30, asistió en mayo a la primera clase de black metal. Con virgen incluida. Sacrificada con un cuchillo de forma chunga. Bueno, ahí ha quedado porque ya es, para que os deis cuenta que el black metal va tirando por ahí, ¿sabes? Claro, el black metal está ahí. Ha llegado a las embajadas. Y además ahora está posicionándose. Barbie Kernes. Aparte, porque yo creo que si este montón de embajadores o futuros embajadores, si les dan el curso este, ya sabes que tú, si estudias algo, luego lo usas, ¿sabes? Supongo que si esto es una técnica que han dicho, no es para que estén más informados, no. Porque ellos saben que han aprendido esto, luego en las cenas y los canapés que se pegan ahí entre embajadores, oye, pan, black metal, ¿sabes? Claro. Porque claro. Ahí lo sé. No, y te diré que se produce un silencio incómodo, pan, black metal, ¿sabes? Claro, o sea, no, lo que te digo es que normalmente cuando se produce un silencio incómodo entre fans del black metal, o gente que es muy true, lo que hacen es gritar, ¡Through Norwegian Black Metal! ¡Mighty Raven Dark! ¿Sabes? Y con esto, de repente la gente dice, ya inicias una conversación. Vaya por un lado, vaya por el otro, tú has roto el hielo. ¿Sabes? Un poco, es sociable. Sería un poco aquí como la cultura de la rumba, ¿sabes? Claro. Oye, chope, chala, es como, bailar, es como decir aquí, es como decir aquí, o sea, imagínate, en un silencio diplomático, ¿no? O sea, de repente, imagínate un silencio diplomático, ¿no? El embajador de España dice, en España se tira un pedo, ¿no? Os voy a contar, mira, va un negro, un gitano y un chino. Entonces, de repente, claro, la gente ya se empieza a reír y ya es la diplomacia española, es lo que tiene. En fin, Paloma, sé que no querías que... Pero solamente dos minutos y medio, por favor. Y luego pones tú toda la música. No, luego te voy a echar de la mesa. No, sí, tú toda la música. Pero es que es importante que pongamos este tema, porque así lo acabamos de complementar lo del black metal. Es que es un grupo muy divertido. Que sepáis que yo aquí difiero con él. Yo he estado aquí luchando con él, os he pegado en el barro para que no pusiera más black metal. No, pero te explico, Paloma. De verdad, te explico, ya verás, te va a molar, mira. La última. La última, y porque es el último programa de temporada y te voy a remitir este capricho. Va, la última. Es que es un grupo muy divertido, ¿vale? Se llama Impaled Nazaren. Impaled Nazaren, sí. Es de ellos mismos tenían un sello discográfico que se llamaba Nuclear Blast, ¿vale? Y preconizaban en la guerra nuclear, es un poco como Zobin Grisel, pero sin inteligencia. ¿Vale? Es decir, era como el rollito este, como en plan de somos super malos y tal, super black metal, destrucción, vamos con los pantalones de cuero, empalamos nazarenos y tal, toda la pesca. Bla, bla, bla. ¿Qué pasa? El cantante. Va, por favor, el cantante se casó por la iglesia. Porque su mujer quería. Y lo empezaron a buscar en plan tochungos. Míralo, black metal, con la que se casa por la iglesia. ¡A matarlo! Y el tío tiene que estar exiliado en Grecia. Porque se lo quieren zumbar. O sea, para que nos demos cuenta de que en Noruega se lo toman bastante en serio esto, ¿no? Se lo quieren zumbar al cantante Impaled Nazaren. Es fantástico. ¿No te parece maravilloso? Sí, la verdad que sí. Bueno, venga, te concedo el capricho. La última. Y luego ya ponemos lo que tú quieras, ¿eh? De verdad. Solamente tú confías, solamente tú confías en él. Es triste, pero es cierto, no hay remedio que se le va a perder. Déjame a mi aire, yo puedo estar. Trata de mentir nada más. Siempre criticas y no. Pedro Ruy Blas, tío, déjame a mi aire. No ofende quien quiere, sino quien puede. Como los black metals. Ahí suena un poquito de black metal. Sí, señor. Pedro Ruy Blas con Impale Nazarén. O sea, son esos bootlegs que deberíamos recomendar a esos DJs que van de modernos. Esto sí que parte la pana, esto sí que lo peta. Esto sí que es de la España trae el rock. En fin. El rollo es que estoy en la mesa, me oigo muy flojo. Sí, ahora te recomiendo que bajes un poco la música de fondo porque además. Ahí, mejor. No ahí, nada. Guay, ¿qué tengo que apretar para oírme un poco? Pues no lo sé, yo te estoy oyendo a ti. ¿El volumen? A ver, no lo sé. No toques nada porque no, a ver si. No me voy a tocar nada, de acuerdo. Mejor. Son los botones que tú me dices, ¿vale? Si no, no experimentemos, bueno, que si no lo vamos a hacer. El rollo es tan que ha pasado lo de Noruega. Teníamos preparado, en verdad, algunos temillas guatequeros, pero con que no funciona internet hoy nos hemos visto un poco obligados como a suspenderlo. Incluso debo decir que teníamos una. Ya sé que queda muy mal decirlo y no ponerlo, pero teníamos incluso un rollo que es que si ponías las tres basolas al revés, serían mensajes satánicos. Sí. Teníamos sí, como, cierto. Por fin, lo que todo el mundo habla y nadie conoce, pues sí que hay mensajes subliminales en canciones como La Abeja Maya, etc. Esto es muy fake, con muchos que no sabemos si es verdad o no, pero hace mucha gracia. Pero tiene mucha gracia. Lo importante de Chanquete es que tenga gracia, pero pues, sobre todo gracia para nosotros, porque como somos unos egoístas y unos amarillos, lo importante es que nos haga gracia a nosotros. Bueno, si mientras, a vosotras o a vosotros nos hace gracia, nos importa los cojones. Que mientras tú estás haciendo el mandril, yo he intentado salvar la situación en plan guatequera, ¿sabes? He ido ahí a ese montón. ¿Pero dónde es ahí? ¿Dónde es ahí? Ahí es ese montón de discos que tenemos ahí, que es como. Te pasa un montón de discos, desde cosas de. Y mogollón, y más ácaros. Y he encontrado una movida para que sea en plan guatequera. He encontrado un disco de breakdance. ¿Cómo es Break Better? Como el de Noruega, ¿no? Breaker, sí. Como un montón de canciones. Electro. ¿Qué canción quieres que te ponga? Te pego un tiro socialista. Freak Show, Breaking There's No Stopping, Showdown. Hombre, yo improvisaría, porque como no te has escuchado el disco y apenas creo que recuerdes nada de cuando eras pequeño y esta canción estaba de moda, o este disco en todo hay caso. Hay un rap by Ice-T. Bueno, yo no sé si poner Ice-T. Bueno, si quieres luego ponemos Ice-T, pero si estás esperando poner algo guatequero, Ice-T es más gangsta que guatequero. Quiero recordar a la audiencia que ese es el último programa de Chanquete de la temporada 2010-2011, que tenemos un número de teléfono por si os queréis despedir de nosotros. Señor X, hemos buscado la canción, pero no la podemos poner. Estamos en ello. O sea, porque no tenemos internet, pero tenemos ciertas, creo que nos vamos a quedar con el verano para poder investigar. Señor X, no nos olvidamos, sabemos que estás de vacaciones, por eso no nos envías cartas. Voy a poner un poquito de canción, ¿eh? ¿Eh? Electro. Noruega. Bueno, vamos a buscar black metal. Yo he pillado este, ahora te toca a ti ir a buscar más discos y a ver si, no sé, hacemos algo más divertido, coño. Sí, tío. Scratches chungos, sí, ¿te ha gustado? Bien, sí. Me encanta. ¿Te das cuenta que entre las cosas que no hemos aprendido durante estos 15/16 años que llevamos en Chanquetes, hacer scratches? No, hacer nada. Hacer absolutamente nada es fantástico, pero no, lo de los scratches es preocupante. Un poco a los medios y un poco la infraestructura, pero no, realmente es nuestras manos de orangután, nuestras manos de calcetín. Sí, es eso, nuestros dedos gorditos, y normalmente manchados de grasita de patata frita, como niños gorditos que somos, que nos gusta mucho comer patatas fritas y odiar a los otros niños que están jugando en el parque con sus cuerpos tersos y sus abdominales incipientes, y las niñas que están así luciendo ya sus carnes, que todavía no son carnes, pero ya se empiezan a relacionar con chicos, y nosotros nos quedamos siempre al margen, y entonces odias, te pones muy nervioso y empiezas a retroceder en ti mismo, te pones en ese lugar de la habitación donde nadie te ve, oscuridad, y dices, algún día me vengaré de toda esta puta mierda. Gente que se dedica al heroísmo involuntario. Ahí estamos, porque... Baja un poco la música de fondo, por favor, Paloma. Sí, ahí te veo. Bien. Gente que se dedica al heroísmo involuntario. Hemos salvado, después de la sección de Mano Perro, en su gloria sea, no habíamos tenido una sección tan larga. No habíamos tenido una sección tan larga en este programa, Chanquete Muerto, ¿no? Pero creo que ha valido la pena. Paloma, hemos aprendido muchas cosas. Sí. ¿No te lo parece? Sobre todo en el aspecto de la actitud. La actitud ante la vida. Sí. Una actitud muy chanquetera. Y también he aprendido de que a veces las cosas en el mundo ocurren sin haber sido pensadas antes, ¿sabes? Es lo mejor. Un poco del espíritu de cada uno hace que al final el mundo se va jodiendo y la peña sin ser porque acaba haciendo cosas como esta. Lo que se le llama la espontaneidad. De Hispania. O sea, la espontaneidad mezclada siempre con ducancia es importante. ¿Qué pasa? Normalmente esta gente que tiene un sentido del humor bastante grosero, estos héroes involuntarios, normalmente no pueden echar mano de la ducancia porque si no su labor no se puede llevar a cabo. Es el caso de este último héroe de la temporada que vamos a mencionar aquí en Chanquete, y espero que os sirva de ejemplo vosotros y vosotras que estáis ahí escuchando al otro lado del dial. Chavales y chavalas, por favor, a ver si nos damos cuenta de lo que es hacer auténtico noise flamenco. Esta noticia es la que hemos dedicado especialmente a la peña de Cúter, ya que sabemos que ellos en algún momento han fusionado esencia flamenca con noise ultra extremo, y vemos aquí un cierto punto muy cuteriano, ¿no? en esta noticia, por eso se la queremos dedicar especialmente a esta gente que sé que les va a encantar. Imputado por sabotear la caracolá Lebrijan con un mando a distancia con el que controlaba el sonido. Ajá, amigos. Paloma, baja el sonido, por favor, que esto es que tiene muy poca broma. Esto es una gran noticia. A ver, primero vamos a aclararle a la audiencia que es la Caracolá Lebrijana. Es un festival de flamenco que ha llegado a la 46 edición. Y además ha intentado homenajear a Curro Malena. ¿Quién coño es Curro Malena? Ahí lo tienes. Seguramente un tío con una especie como de pelo rubio teñido en plan Lauren Postigo. Puede que se merece un homenaje a nosotros, ¿no? Claro. Es la envidia que nos corroe. Pero bueno, ahí tenemos a verdaderos justicieros involuntarios, verdaderas personas que hacen la revolución de este chiste que es la vida, ¿no? Sevilla, la Guardia Civil de Lebrija, por eso la caracola Lebrija, la caracola lebrijana, ¿no? La Guardia Civil de Lebrija, la caracola de Lebrija, ha imputado a un hombre por sabotear la mencionada, la 46 edición de la caracola lebrijana. ¡Sabotaje! Ya que supuestamente se situó entre el público y accionó un mando a distancia con el que controlaba el sonido del evento por medio de un inhibidor de frecuencia, según han informado Europa Press a fuentes del Instituto Armando Maradona. Las mismas fuentes han detallado que el gerente de la empresa de sonido responsable del correcto funcionamiento del sonido de la caracola fue quien interpuso una denuncia ante la Benemérita en la que decía ser víctima de sabotaje antiflamenco, ya que durante la actuación en directo que tuvo lugar entre las 23 y 24 horas del día 22 de julio se quedó sin suministro eléctrico cuando anteriormente las pruebas habían salido bien. Hay que joderse. De este modo, en la denuncia se dijo que en la mesa de sonido había un objeto extraño que resultó ser un inhibidor de frecuencia. Seguramente Cúter sabe de qué estamos hablando. Aunque, puesto en contacto con el empresario que se había cedido a la mesa de sonido, este le aseguró que el problema no era la mesa, sino de los generadores eléctricos. Evidentemente, el sabotaje era completo. Lo mejor de hacer una gran putada es que no sepan que le estás haciendo una gran putada. Esta es la primera norma del terrorismo poético. Ahí lo dejo. Pero esto es un acto realmente de terrorismo poético, la Lebrija, ¿no? Te voy a hacer aquí un espectáculo de noise. Se ve en plan de... Además, no quiero pensar el tío, claro, jugando ya en plan creativo con el inhibidor. Debía ser aquello un para mear y no echar gota. Tras ello, los agentes de la Benemérita, me encanta cuando se le llama Benemérita, me gusta mucho, es como, ¿sabes? Está la Pilarica, la Benemérita, ¿sabes? La Lola, Dolores, que se llamaba Lola. En fin, ya sabéis, la Benemérita, esa mujer tan simpática que está en la autopista de Castelldefels ofreciendo sus carnes. Porque está en la autopista de Castelldefels, muy seguramente. ¿No te has dado cuenta que la Benemérita es un ente, por lo que pone aquí femenino, que está en la autopista ahí esperando a que pase alguien? No sé, son lecturas que se me ocurren. Vale, vale. Lo dejo ahí. Tú tírale. Pues eso, tras agentes de la simpática y alegre Benemérita, tanto de paisano como de uniforme, que son los que más me gustan, sobre todo cuando llevan las botitas ajustadas, decidieron acudir a otra actuación en directo la noche del 23 al 24 de julio y observaron que una persona con un mando a distancia estaba haciendo cosas rarunas. Así pudieron comprobar que cada vez que pulsaba el mando a distancia, el sonido de la actuación se iba, con lo que decidieron proceder a la identificación del sujeto en cuestión, imputándole una falta de coacciones. Posteriormente se pudo comprobar que el imputado era la persona que había cedido la mesa de sonido al denunciante, aunque su objetivo no era sabotear a este último personaje, sino fastidiar al responsable de los generadores eléctricos, con el que mantenía una cierta enemistad personal. Vaya, ahí se escurre pastel. Ahí lo veo. Yo es que me lo imagino, claro, supongo que lo del inhibidor, inhibir es supongo que es cuando inhibes móviles o inhibes alarmas, es cuando no suenan o no funcionan, ¿no? O inhibes ni torta. O ahí estamos, Paloma. Vale, sí, un poco malo, perdón. No, me ha gustado. Me ha gustado porque no te has atrevido a mirarme los ojos cuando lo has dicho. Me gusta cuando dices esas cosas y no me miras a los ojos porque sabes que estás haciendo algo mal. Sí, hermano. Sí. Tú sabías que estabas haciendo algo mal. Me ha gustado. No, pero a mí lo que me hubiese gustado más es que este hombre hubiese, de alguna manera, puesto como de estos sensores sensibles de sonido, así en plan muy soviético. ¿Sabes? Y hubiese convertido el concierto de la Lebrija en un concierto de noise. En plan Merdow. O Zobin Grisel, o los Scooter, al máximo, ¿no? Máximo volume. Sí, no, y de repente, pues claro, ves como un montón de gente vestida de faralaes distorsionada, ¿no? Se me está... ¿Ofendida? No, primero antes que sentirse ofendido, se deben sentir de alguna manera perplejos, porque no están entendiendo bien. Seguramente, claro, con una cosa tan absolutamente cerrada como el flamenco, aunque digan que realmente es algo que está abierto y tal, ya sabéis que nosotros somos de un carácter muy industrial y que odiamos cualquier manifestación de carácter regional, ¿no? Sea una sardana, que tenemos muy claro que es una invocación a los extraterrestres, sean las jotas, un baile especialmente ultraviolento practicado por gente con ensimadas en la cabeza, el popular chotis... La militia baturra. O bien la gente esta que grita, básicamente. La gente que tiene mucho sentimiento y tal. No, gritan. Bueno, a ver, basta ya, tío, que no se te puede decir nada. Vamos a poner mi segundo disco que he encontrado en las catacumbas, los discos de Radio Bronca. Sí. ¿Tiene que ver con la Lebrija? Sí, no sé. Quizás sí. Y es uno de los primeros discos así que hemos encontrado aquí de Electro. No, a ver, este discazo. Tienes que saber lo que estás poniendo, ¿vale? Este es un discazo. Lo que tienes entre las manos es una fucking joya, tío. Es Pájaros Carpinteros desde el espacio. Y además el single, ¿vale? O sea, esto es un temazo que seguramente habrás escuchado en alguno de nuestros guateques. Del 84. Poca bromita. Hace 26 años hasta... ¿No, 27? Orwell no se podía imaginar algo así. ¿Para qué? Se lo pongo ya. A flipar. Hey! funny looking bird, and he's right before my eyes. With a space suit and a laser gun, he was only passing by. I was looking at a space bird, he was right in front of me. I was hypnotized by his eyes, and he told me where he wants to be. Baja. Ahí estamos, ya. Ya. Ay, Dios mío. ¿Para qué se ha hecho más música después de esto? Si ya lo teníamos sí, todo. Sí, ya lo teníamos todo. O sea, el chanquete ya sabéis que divierte y educa. Hombre, aquí, pero eso lo seguimos poniendo, mejorando lo presente. Estos temas están ahí. Ahí estamos. Ya sabéis, esta última edición de Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también en 96.6. Y para la gente que quiera disfrutar el verano de alguna manera bizarra, también en el podcast. Lo podéis escuchar tantas veces como queráis. Respect. En fin, queremos, antes de despedirnos, porque estamos ya a punto de acabar esta última edición de la temporada 2010-2011, queremos dar la gracia a varias personas que nos han acompañado en este camino. No hemos estado solos. Baja la música de fondo, Paloma. Es que Paloma está en la mesa, está investigando sus cosas. Estoy aprendiendo cositas, estoy moviendo botones. Está teniendo su momento. El caso está en que queremos dar las gracias, mira, se me van ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, la gente de Transición. Sí. A todos sus miembros, desde aquí un besazo enorme un para besazo. Todos aquellos que han estado aquí entregadísimos. Por supuesto, a Maese Tachita. A Maese Tachita que bueno, nos ha iluminado el camino as always. La gente de La Force que también ha estado aquí y se lo ha hecho de puta madre. A todas aquellas personas que han pasado por el programa, a todos los colaboradores y colaboradoras que han estado aquí entregados soportando nuestras tonterías y nuestras gilipolleces varias, a toda la gente de Radio Bronca que nos sigue aguantando año tras año, esto parece mentira, a la coordinadora de Radios Libres que este año se ha puesto muy fuerte, a la gente de Contrabanda, ellos ya saben quiénes son y ellas también. Desde aquí un beso desde Chanquete porque os lo merecéis y os lo curráis un montón. Esto ya lo habíamos hablado en persona, pero bueno, no hace falta hacer aquí más aspavientos de los necesarios. Un gran abrazo desde aquí, ya sabéis quiénes sois. Y sobre todo, esto va a quedar muy queco, pero a vosotros, si es que estáis ahí al otro lado, audiencia, o posible audiencia, sin vosotros esto tampoco sería terapia del todo. A Barbie Kernes también a darle las gracias. También. Y no os penséis que con estos 16 temporadas o 15, según yo o según él, se termina todo, porque vamos a estar dándole al coco para intentar seduciros con nuevas propuestas de cara a la temporadita que viene. Dar las gracias, por cierto, porque ahora que hablabas de más temporada que viene. Los médicos no nos dejan salir de aquí todavía, así que hay una temporada más ahí de terapia. Claro, y además, como nos van subiendo bajando la medicación, según les da a ellos, la cosa va pues eso, que. ¿Qué diría ya Ronsa? Estacionarios dentro de la gravedad. Un beso muy especial también para la gente de Monchito Rock, que nos invitaron a su última edición de esta temporada, en su primer año de programa, un programa que se ha hermanado aquí con Chanquete y sí, que dará sorpresas en la temporada que viene. Estamos ahí. Atentos a los posibles cambios, no lo sabemos, de horario. Estamos intentando renovarnos como personas, estamos intentando tener un rebirth like Ave Fénix. Sí. Ave Fénix. Y bueno, ha sido una temporada, Paloma, que, bueno, reafirmándonos como cretinos y mejores personas. Sí, y aún nos quedan muchas cositas por celebrar, así que una temporadita más no nos irá mal. Vamos a montar una fiesta para toda esta gente, ¿qué te parece? Sí. Vamos a montar una fiesta a nuestro estilo, ¿no? Vamos a despedir este programa con un tema que creo que queda de sí, porque toda esa gente que hemos nombrado, toda la audiencia, toda la gente que ha estado ahí detrás, se merece una buena party, una buena fiesta, una buena juega de las que te dejan el culo torcido. Venga, marcho todo para allá. Ahí lo suelto, ¿eh? Ahí vamos. La fiesta de Blas, joder. ¿Qué iba a ser si no? Madre mía. Farta. ¿Qué te parece, Paloma? Mejor imposible, para terminar. Se ha sido el último remix ya de la temporada. Señor X. No te olvidamos. Seguimos buscando. ¿De acuerdo? Sé que estás ahí escuchando, sé que estás watching, sé que estás ahí like a sniper psycho. Estamos ahí contigo. Muchísimas gracias por si nos hemos dejado a alguien, que siempre cuando haces dedicatorias, Paloma, siempre suele pasar lo mismo, ¿eh? Está muy feo que no te acuerdes de alguien. Siempre te pasa. Nosotros tenemos una memoria muy afectada por las sustancias psicotrópicas y bueno, es muy posible caso, que nos hayamos dejado a alguien. Quizá posible. Es un mal currículum que te saludemos desde aquí. También es eso. A lo mejor os habéis librado de una buena. Hasta la temporada que viene, volvemos en septiembre. Más Lorza, con más moreno cutre. Los capitanes de la Lorza, los discípulos del Chopet, Chanqueta Muerto, en Radio Bronca 104.5, 96.6, www.radiobronca.info. Hasta la temporada que viene, Paloma, te quiero, tío. I love you. Main. A colas en el metro. ¿Eh? Eso, a colas en el metro. No se os olvide. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos todos. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.